corren en mis ojos. Camino lento y voy viendo, corriendo entre todos. ¡El viento! Son como animales con hambre y vuelo las sombras de todos. Las estrellas son de antes sobre el mostrador. Los codos, ya voy a buscarte. Ya voy a buscarte. Sonaba Blues Oscuro justamente para darle la bienvenida a la gente de Limetas Trío, que los tenemos acá en estudio para subir un poco los decibeles a la noche del viernes. Bienvenidos, Ulises. Hola. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, estamos hablando un poquito acerca de cómo sonaba esto, qué sí, qué no, de qué estilo jugaban, qué estilo. ¿Cómo lo definen ustedes a la música que hacen? El otro día nos preguntaron lo mismo en el aguantadero y creo que ¿qué resumimos, Mauro? Y siempre decimos algún cuento distinto, pero... Más que nada, ruido. Ruido, sí, ruido. Fuerte. Ruido, fuerte. Una bata al palo, ¿no? Esas cosas que hace el líder cuando le pide estar ruido. Lo único que el líder sabe hacer. Porque uno de sus integrantes, aparte de Bruno Mauro, tenemos al señor líder, que es el baterista del pueblo, que ya es. Ya lo hemos. Hola, se escucha. Lo hemos bautizado como el baterista del pueblo y es algo que le va a quedar porque es el hombre de las mil bandas. Siempre está tomando la bata por ahí. Por suerte. Por suerte para la banda que, sí. Que tocan ahí. Que te como hacen si hicieras un peso, no mentiroso. Sé, me tiene que soportar, ¿viste? No sé cómo me aguanta todavía. Bueno, pero siempre es bueno. Distintos estilos, ¿no? Sí. Juega con distintos estilos, eso es algo que sí, es muy sí. Meditero. Aparte de esta banda, sí, tiene es una banda más potente que las otras, de repente. Más potente y más hard rock, más tipo. Te me vas para abajo de la mesa. Me voy para abajo, no sé qué pasó con la silla. Y también tiene, también es como decía él, tiene un punk ahí como el de Misfit. Pero, o sea, viste que autodefinirse siempre es muy complicado. ¿No? Sí, me puedo meter un poquito. Sí, no, no le vamos a mentir a la gente, tenemos 8 temas y uno es más o menos de cada palo. Uno más dentro o menos de cada palo. Horror punk, surf rock punk, no sé cómo sería eso. Rockabilly o psychobilly, si se quiere, o punkabilly, que también le llaman así. Y como dijiste vos, capaz que alguno rosa hard rock. ¿No? Sí. Eso habla de alguna manera de las influencias musicales que ustedes. Traen claro, a la hora de sí, meterle. Sí, más o menos lo que escuchábamos, decíamos, ah, los Miffy, no sé qué. Vamos a hacer un tema medio Miffy, bueno, está, motosierra, ah, está, qué bueno, dale, vamos a hacer un medio motosierra, y así, más o menos, fueron cayendo, ya te digo, no son muchos temas, tenemos un año nomás, hay unos 3-4 en proceso también, pero sí, los decibeles, la distorsión y que sean rápidos, bien en resumen. Contanos un poco cómo nace esta banda, porque no le quiero hacer la nota al líder, porque hay cosas particulares que le voy a preguntar a él después, pero me interesa saber primero que nada, antes de entrar en ese tema, es cómo nace la banda, cómo de alguna manera se nuclearon, decir, bueno, vamos a hacer esto, y empezaron a ensayar, ¿cómo jugó todo eso? Que andaba hinchando las pelotas era yo. Mauro, vamos a hacer una banda, dale. Éramos dos violas al principio, un bajista, Gastón, si está escuchando, le mandamos un saludo. Un batero, Fernando, no me acuerdo cuánto. Y bueno, entraba un batero, cambiamos batero, cambiamos bajista. Por allá Mauro dijo, ya está, agarro el bajo porque justo te van a tocar el bajo. Y esto y lo otro, resumimos, ya éramos dos, faltaba uno. Dijimos, vamos a hacer un trío que es más fácil. Y para repartir todas las ganancias que vamos a tener también nos va a servir un montón. Y bueno, justo, ¿qué fue? Facebook, último recurso, Facebook. Pusimos en un grupo, ¿no? Se busca músico, eso. Sí, en un grupo de en uno de eso. Se busca batero rápido, borracho y no me acuerdo qué más. Eran tres cualidades. Y obviamente dijo, borracho, yo soy acá el amigo. Y cayó el IVA. O sea que antes de todo esto no lo conocía. Estuvo buenísimo, ya aclaró. Plata lo tengo. Pero borracho soy. Y creo que toco rápido, algo así. Si pagan el alcohol, y bueno, nada. Bolecito. Acá está. No, igual bien, de ahí fue como que más solidificamos, creo que el primer ensayo lo hablamos, que dijimos, vos, este tiempo que metiste acá, no sé, una cosa ahí, un arreglito que había, pasaron tres bateros y ninguno le embocaba lo que buscábamos nosotros, que tenía un cortecito medio raro, un acorde fuera de tiempo ahí, y dijimos, ya está. De ahí, bienvenido sea. Hace 2 años que andamos la vueltita. Bien, ¿y cómo fueron armando el sonido ustedes, más allá de las influencias y demás? ¿Cómo fueron tipo en los ensayos armando justamente el sonido que tiene usted? No sé, yo particularmente, por mi parte, nunca había tocado el bajo, era más de tocar la viola. Como dijo Bruno, al principio toqué la guitarra, después opté por el bajo porque me pintó nomás, para variar. Y estaba medio que siempre me gustaron, para mí como bajista que ni soy, sonidos como yo que sé, Blink, que tiene bajos que resaltan pila, o algunas bandas de ska y eso, y casi siempre son bajos medio latosos y eso. Y al principio estaba tocando con el bajo del bajista de una de las otras bandas que yo tenía como violero. Nombrale. Pan Viejo, y ahora los Makeups también, es otra que todavía no tiene batero, pero no lo quiero invitar al Liverpool. No, no lo quiero invitar al Liverpool, no hay más, no sé qué hacer. Pero este compañero mío me estaba prestando el bajo y cuando me fui a comprar el mío, opté por uno que sonaba de la manera que yo quería, medio latoso, medio ruidoso, también, yo qué sé, como Motorhead que le mete distorsión y eso, también me gusta cada tanto meterle un pedacito ahí de distorsión para romper un poco más y está. ¿Quiere toque en vivo? ¿Lo sabe? Casi siempre, sí. De resultado salió este tema que está grabado, que se llama Blues Oscuro, que tiene toda la tintura ahí de hard rock, ¿no? Tiene un poco de Motorhead, un poco de motosierra, tiene normal, juega un poco con esas misturas ahí. Pero más allá de eso, tiene la esencia del rock roto, ¿no? Y que yo un poco les comentaba que acá en Uruguay un poco se ha dejado esa cuestión de lado, se ha adaptado por cosas un poco más prolijas, si se quiere, ¿no? Definamos prolijo primero que nada. Sí, claro. Pero que juega con otras texturas musicales, ¿no? Y que esas cosas han quedado de lado. ¿Ustedes por qué insistieron en decir, bueno, vamos por acá, ¿no? ¿Es por el power? Y al principio porque que nos gusta, ¿no? También el estruendo, también nos gusta, el ruido de algo que te llene el oído, pero no a partir de sonidos, pequeños detalles, ¿no? Que sea directo, que sea un punch a la gente quien lo escucha, eso va a ser contundente, le va a llegar directo. No va a tener mucha vuelta. Eso nomás. No. ¿Lo podemos definir como un power trío? Es un power trio. Es un power trio, ¿no? Sí, es un power trio. Porque... Perdón, ¿no? Siempre me sonaba que tocaban pila, ¿no? No sé si power trio. No tocamos nada nosotros. No, pero power trio es eso, ¿viste? Están todos, los tres instrumentos están firmes ahí. Son tres y contundentes. Y no se calla ninguno, casi ningún momento. La guitarra a veces baja un poco la intensidad, pero están los tres ahí, firme, desde que empieza, termina la canción, siempre. Es como siempre, arranca la canción, pa, te rompe la cabeza y. Eso, y termina y sin vueltas tampoco, ¿viste? Las canciones son de finales abruptos generalmente. Bien, ustedes se estaban comentando que hace un año que están más o menos a la vuelta, ensayando, y que tienen un par de temas grabados, que uno es el que escuchamos recién y el otro es una grabación. La grabación ahí, en vivo. El segundo toque. Bien, el segundo toque. ¿Cómo la ven acá adelante a la hora de decir, bueno, vamos a grabar, vamos a sentarnos a grabar, vamos a armar un poco la idea de un disco? ¿Están en eso, no están en eso? ¿Hay vísperas, no hay vísperas? Sí, la idea es grabar, Pero bueno, hay unos asuntitos ahí que no queremos nombrar todavía, pero... ¿Cómo cuáles? ¿Viste cuando vas por la calle y te cruzas tremenda piedra y tenés que ver cómo hacer para esquivar? Ponele bien disimuladamente. Bueno, andamos en algo ahí y bueno, estábamos con recontra ese plan de grabar, pero bueno, vamos a esperar unos días a ver qué pasa. Unos meses capaz. ¿Esa piedra es plata? No. Esa piedra es. Bueno, esa piedra. Claro, sí, esa la saltamos. Es la que lleva, de uno taquito, lleva siempre. Sí, esa piedra no es la que esquiva. Uno la lleva de carga todo el tiempo. Es imposible esquivar esa piedra. Gente como el otro. Pero esa, son cosas también. Viste, a veces. Eso lo sumí de entrar a una banda. Es un grupo de humanos. O sea, a veces. Algunos tienen que hacer otras cosas y se tienen que dejar por un tiempo. Pero hay que priorizar proyectos. Hay que priorizar proyectos, sí, también. No cargamos mucho. ¿Y esto? Vamos a checar un rato y vamos a ver qué pasa. No, por eso. Sí. Aparte de esto, tampoco es una cuestión de... Ay, si deja de pasar ahora, no pasa más, ¿entendés? Vamos a hacer el show de mañana y... Bueno, y justamente seguir. De eso quería entrar, ¿no? Porque el resultado final de una banda o es o grabás un disco o tocas. O te cerrás en la sala de ensayo y le das también, porque te divierte también, y cualquiera de las tres son válidas, ¿no? Sí, bueno. En el caso de ustedes, el disco ya lo dejamos para un lado, para un proyecto futuro. Pero las otras dos, ¿cómo juegan, no? A la hora de hacer música. Está el tema de sala de ensayo y le dijo el tema de tocar mucho. ¿Por cuál optan? ¿Cuál les copa más? Y nosotros arrancamos tocando y no teníamos nada grabado. Como ves, hasta ahora yo te mandé un poco de data de la banda y era lo que había. Un tema hecho en casa. Y lo otro, bueno, amigos, novias, cosas que graban. Y los videos son así también. La idea era tocar. Y ahora medio que lo sigue siendo, pero también vamos a tomar un respirito y vamos a ver qué pasa después. Sí, el tema ya por lo pronto mañana vamos a tocar con Hijo Agrio en el garage. Así que está. Eso. Bueno, eso me queda ir a verlo. Antes de entrar a eso te voy a hacer una pregunta a vos, Liber, a en particular, ¿no? ¿Qué tiene que tener una banda que seduzca a Liber para tocar? Me imagino que cualquier cosa, porque tocas en 30 bandas. Tenés que publicar en Facebook que sea borracho y salta enseguida. No puedo poner algo fijo con eso, no puedo decir, es como cuando alguien busca pareja, ¿cómo puedo decir? Ah, a mí me gustan rubias, altas, no. Nunca podés poner requisitos fijos. Hay cosas que a veces te seducen de un lado y a veces de otra. Yo qué sé, a mí lo que más me ha seducido en las bandas que he elegido es la variedad. La variedad. En principio, la variedad y el encargo. ¿Estilos musicales? Sí, sobre todo, porque no me gusta estar en 50 bandas de punk, ponele. Bueno, no estoy en 50 bandas de punk. Andas ahí, ¿no? Tenés tres. Sí, bueno, por eso está. Está condescendiendo. Pero igual, dentro de todo, tiene cada una su particularidad y su forma de tocar. Bien, es igual. Hagamos contexto para la gente que está escuchando del otro lado, que por ahí no asocia que Liber es baterista de los Cohetes Hansel, es baterista de los Bergamotas Super Dulce, es baterista de SM, es baterista de los Limetas Trío. Y de Pino Inminente también. Y de Pino Inminente, es verdad, Pino Inminente. Cajonista peruano, peronista de Pino Inminente. ¿Y ahora estás metido en este proyecto? Sí, como hace un año. Y aparte de eso, fue una cuestión que empezó como una broma y después terminamos tocando, amigo. Uno ensayando tuvimos. Y hace casi un año ya arrancamos a tocar, boludo. Claro. Ah, está. Claro, dos años. Sí, por eso. Pero fuiste vos que dijo un año. No, dos, dije. Ah, capaz, dije, bueno, perdón. Sí, somos por la limeta, eso. No, lo que pasa es que en ese año hubo un impas. También esas cosas que pasan en la vida. Yo me alejé de la banda un tiempo. Pasó eso, ¿viste? ¿Para estudiar también? No, cosas de la vida. ¿Sabés qué dijo? Cosas de la vida. Bueno, está. No ves. A veces, ¿viste? Los proyectos te agobian y a veces hay que decidir también, a veces. Dijo, tengo muchas bandas y solo tenía dos, creo. Tenía dos, tres, cuatro. ¿Viste? ¿Por qué dejaste? Bueno, y ahora, ¿qué tiene que tener una banda para acompañar a Limeta Agrio a la hora de meterse en un toque de esta característica? Como que va a suceder mañana en el garaje. En este caso es Hijo Agrio, es una banda Hijo Agrio, tremenda banda. Un power particular. Tiene una cosa atrás que está zarpada. Power tremendo tiene. Y aparte son buena onda, ¿viste? Esas cosas. Ya buena onda, ya compartiendo de ahí, no creerse una estrella, creo que es suficiente. Para cualquier banda, ¿no? Y sobre todo en el rodaje acá, en Montevideo. Eso es básico, para tocar con cualquier banda en el entorno. Yo con todas las bandas que he tocado, la mayoría han sido... Ha sido gente positiva, que suma siempre, aporta el show, aporta todo. Bien, hablemos un poco del lugar donde van a tocar. Van a estar tocando en el Legarás, que es una sala de ensayo, que claro, abre sus puertas. En realidad es un antro de rock and roll, es como, ahí se respira rock. El mejor antro del rock and roll, como decimos siempre. Es la casa de Diego Baró, que el loco tiene 35 años de rock and roll y te lo respira, lo vive, ¿entendés? Y a eso lo está reflejado en ese lugar, está reflejado en ese antro. Está bueno eso. Lo aspira. Bueno, no quería llegar a tanto, porque no, hay cosas que no es necesario. No creo. Recordémosle a la gente dónde queda el garage. General Luna. General Luna y Graciada. Graciada. Sí, sí. Bien, ojo que no es el bar que está bien en la esquina. Es un poquito, tipo, sí, 10 metros para el costado. Va a llegar al bar y se va a dar cuenta. Es pasando el graffiti de Iron Maiden. Exactamente. Ahí al lado. Pegadito al graffiti de Iron Maiden se encuentran ahí con una entradita y entran. Y bueno, van a poder encontrar justamente este toque que se va a llevar mañana. Que no es un lugar sumamente amplio, o sea, no entra un montón de gente. No, la capacidad es limitada. Capacidad limitada, pero no, por eso se respira menos energía, ¿no? Sí, no, es que la energía está toda concentrada ahí. Lo toque que se respira rota ahí. Fueron los que la gente más chocha se fue, aunque estuvieran así, y vos, está medio calor, esto y lo otro, pero al final el toque siempre, vos, cómo suena la sala, papá, siempre dando para adelante, o sea, el resumen siempre positivo. Es un antro como los de antes, los de los 90, sí. Y ese lugarcito, ahí va, viste. Respirás olor a rock. Por no decir a baño. No sé, bueno. No, baño. No entremos en el baño, no empecemos en el baño. No sé cuántos olores tiene el rock. En el día de adentro, ¿no? Gente, igual, vamos, no. Bueno. Pero no cualquier gente. Bueno, vamos a ir propagando bien, ¿no? No, a veces llevamos Glade, fabuloso. No, Mauro siempre limpia el baño antes de tocar por las dudas. No, y fuera de joda, Diego, te va y te sale de la nada, ¿viste? No aparece toda la noche y en una aparece y te tira dos inciensos, lo deja y se va. Eso no es mentira, gente, vayan, no sé, paguen la entrada, que en serio pasa. Ahí era de rock e incienso. Bueno, incienso mañana, rock. Hijo Ario, Limetas Trío, un poco de variedad musical. No hay una cosa que los una a ambos, ¿no? ¿O sí? Vamos a contar la historia. Más allá de la buena fue banda. Así. A ver. Insectas, que es una banda de hardcore punk, capaz, de Paysandú, constituida por Silvina, Florencia, Vito y Lorena. ¿Todas chicas? Insectas. Tremenda banda. Cuatro insectas. Y bueno, Florencia, la guitarrista, arranca diciendo, che, queremos tocar en el garage, creo que dijo. Sí, bueno, nosotros. Si no me equivoco, quería tocar en el garage, fíjate lo que sí, es. Esa es una aspiración musical, quiero tocar en el garage. Dijo, che, un vos, hito en la barra. Le gustó, hito. Pues nos fue a dar una mano una vez en la barra, le encantó, no sé qué, la noche. Bueno, vamos a hacer un toque ahí con ustedes, hijo Adrio. Bueno, dale, hacemos un grupo WhatsApp, vamos hablando, dale. Listo. Hijo Ario comparte gente de allá, ¿no? Nos creo conocemos todos de Paysandú. Y yo somos de Paysandú. Menos Liver, mañana ahí vamos a ser todos sanduceros. El público también, o sea, somos tevianos, no, mentira. y bueno, está. Al final, por cuestiones misteriosas, supongo que laborales, Insectas no pudo. Y en el grupo mismo dijimos, che, lo hacemos igual. Y los gurises, hijo Ario, enseguida, sí, dale, vamos para adelante, y esto y lo otro. Y bueno, ahí entramos a rodar en radio, a hacer el evento y a mover. Pero ya te digo, no fue que un día nos llamaron ellos a nosotros, nosotros a ellos. Estaban ellas en el medio, hicieron ese nexo y se fumaron. ¿Y ya se fueron, claro, a ustedes? Claro. Y bueno, vamos a ver. Fue todo igual. Un complot en realidad. Sí, sí, todo un complot. Era para unir dos bandas. Ahí va, claro, son esas cosas místicas que pasan, ¿viste? Nah, igual está buena. A mí siempre me gustó mucho tocar con ellos. Bueno, ¿estás diciendo en serio? Sí. ¿Con Nico Adrio? Ah, no, pensé que estaba diciendo con las muchachas de Paysandú. No, cuando tocamos con ellas también estuvo muy bien. Tienen tremendo poder en vivo, hay que verlas también. No, conozco, no tengo el gusto. Ahora que me quedo con el nombre, después investigaré por ahí. Dale, escuchá algo que está bueno. Bueno, tremenda banda. Mañana, ¿a partir de qué hora? Tenemos una compañera acá que se está... ¿Estás bien? Estás bien, estás sobreviviendo. Acaba de llegar de pensé Paysandú. Pensé que tenía una más buena de vino. ¿Cuántas veces dijimos Paysandú? No sé ya, pero bueno, ella... Aguante Paysandú. Y le venía atornudando al lado y se contagió, pobre. Bueno, mañana, a partir de las 22, se abre la puerta, va a dar musiquita, cervecitas, vinitos, refresquitos, agua de la canilla, si Diego habilita la canilla. No, mentira. Cabe aclarar que es porque nos han pedido agua en la barra. Sí. Ah, sí, la pasó sucedido. Gente enferma. No, siempre llevamos cerveza y vino. Una vez nos pidieron, che, ¿tienen coca? Pará, que te voy a buscar. Yo que sé, salimos corriendo. Pero ¿estás seguro que esa coca era? Pará, sí, bebible, líquida. Bueno, al segundo, che, vamos a llevar una coca porque te acordás la otra vez que nos pidieron. Bueno, fuimos a una coca. Che, ¿tienen agua? La puta. Bueno, también bueno. Le fuimos a traer agua. Está bien. Esto es pensar en el cliente. Y así se Open negocio, mind. ¿No? Open mind. Negocio. Hay gente que no toma solo alcohol o le gusta mezclar, está bien, yo qué sé. Está bien. Bueno, a partir de las 22, General Luna 1176. Nunca supe el número. 1180. Al lado, pegado al grafiti de Aeromaya. Busquen claro. El grafiti, vamos arriba. Entrenen por General Luna. Por General Luna. Si se toma cualquier bondi acá al centro, ponele, pasás el palacio, la siguiente parada, no, la otra. Listo. No hay como errarle. No, son dos paradas. ¿Dónde está el auto de Arroyo Seco? Una cuadra. Por solamente 100 pesos, dos bandas que son casi 100% sanduceras. O sea que eso significa que. Explota la noche. La bebida accesible, la música muy amena y bueno, buena onda también, como siempre. Bien, buenísimo. Así que queda la invitación hecha justamente para ver a Limetas Trío y a Hijo Agrio. Una linda oportunidad de ver dos buenas bandas. Ahí a sonar un poquito de rock con los decibeles bien arriba, ¿no? Siempre, no decibeles abajo, siempre. Bien arriba. Capacidades limitadas, así que no se duerman, vayan temprano. ¿Tocan temprano? Pues yo me comí garrones ahí. No fueron culpa mía. ¿Nosotros? No. He comido garrones. Eso por ir a cualquier toque. No. A ver a cualquier banda. Tenés que ver a los Limetas. Tengo que darle nombre. No jodas a la gente. Y sí, a las 11 va a estar pensando. A las 10 se abre la puerta, pero a las 11 va a estar empezando. Vamos a decirlo. Liber tiene otro toque antes. Si él llega a las 10, arranca a las 10. No vamos a meter a la gente. A ver, no te quiero cargar con esto, pero... ¿Puedo decirlo del toque? Sí, claro. Voy a tocar en el cerro. Está, hasta ahí. Ah, claro. Con DSM. Con DSM. Está, pero es tempranero. Es temprano, sí. A las 7 de la tarde toco en el cerro y después ya. Sí, ya me voy para allá. Levanto una limo. Para allá, sí. Y va tomando champán. ¿Limo? ¿Qué te pensás que soy pobre yo? Helicóptero. Bueno, gente, esto fue el Limetas Trío para todos ustedes. Lo pueden ver mañana en vivo. Ya le dijimos la dirección: General Luna y Agraciada, junto a Hijo Agrio. Y le vamos a dejar este otro temita que está grabado a vivo ahí en el garage. A vivo, ¿no? Que no tiene letras. ¿Por dónde va el tema de las letras? Ah, sí, eso cabe aclarar. Que no sabemos escribir. La mitad de los temas son instrumentales. No sé por qué. No, nos colgamos. El que escribía nunca escribió nada. Claro. Por eso son un trío. Pintó así. Falta, o sea, la próxima publicación en Facebook va a ser Letrista se busca. No, claro, claro. No, va por ahí. Pues sí, Letrista se busca persona que sepa escribir. Mono igual, mono. Si mono sabe escribir, perfecto. Bueno, va a sonar como a todos ustedes, Limetas Trío haciendo Shit Happiness, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Es así? No, vamos a traducirla, a ver, porque siempre tuve la duda. ¿Qué significa? Mierdas que suceden. Mierdas pasan. Como las cosas pasan, yo que sé. Las mierdas que pasan. Una especie de agua. Es como es una frase de consuelo. Bajo y agua, ¿no? Bueno, cosa así, medio. Shit happens. Shit happens. Saliste, llovía, se te pinchó la moto. Ah, se te murió el perro. Nadie va a un lugar a preguntarle por qué el cosito es el lugar de las mierdas pasan. ¿Por qué? Claro. Nadie va ahí. No, porque de ahí me sonaba. ¿Cómo cobrarlo? Y metas trío, shit happens. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Paralelos, un empujón. al fin de semana.